Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana continuamos nuestro monográfico dedicado a los inicios de la música experimental y electrónica, juntas o por separado. Comenzamos con Robert Moog, inventor estadounidense famoso por crear, junto con otras personas, la versión práctica del sintetizador, instrumento musical electrónico con el que se puede crear una gama infinita de sonidos. Aunque durante casi 10 años Bob se dedicó exclusivamente a fabricar ceremines, continuó sus estudios al tiempo que tocaba el piano en un cuarteto de música de baile. Cuando tenía 20 años conoció a Raymond Scott, un prestigioso pianista conocido por ser el compositor de las melodías de muchos de los dibujos animados de la Warner Bros. Ambos compartían su interés por los instrumentos musicales y Scott mostró a Moog uno inventado por él, el Electronium, que era capaz de generar melodías de forma aleatoria. Aquel instrumento puso a Bob tras la pista de la sintetización del sonido. Moog, a finales de 1963, conoció al compositor experimental Herbert Deutsch, quien, en su búsqueda por sonidos electrónicos nuevos, inspiró a Moog a crear su primer sinte, el Moog Modular Synthesizers. Deutsch compuso la primera pieza para el Moog titulada Jazz Images, A War Song and Blues, y realizó los primeros conciertos de Moog a finales de los 60. Vamos a escuchar a continuación este tema. Thank you. El Moog modular, aunque era conocido con anterioridad por la comunidad educativa y musical, fue presentado en sociedad en el otoño de 1964, cuando Bob hizo una demostración durante la convención de la Sociedad de Ingeniería de Audio celebrada en Los Ángeles. En esta convención, Moog ya recibió sus primeros pedidos y el negocio despegó. La compañía Moog Music creció de forma espectacular durante los primeros años, haciéndose más conocida cuando Wendy Carlos edita el álbum de estudio Suites on Bach, conectado a Bach, en 1968, siendo este el primer disco en intentar el empleo de sintes como alternativa a la orquesta. Vamos a escuchar a continuación de este disco Two Part Invention in D menor, versión de Johann Sebastian Bach en clave Moog de Wendy Carlos. We'll be right back. Gershon Kingsley, un compositor estadounidense de ascendencia judía alemana, fue la primera persona en usar el sinte Moog modular en un concierto en directo. Kingsley grabó en 1969 el álbum de estudio Music to Moog By, un disco clásico con el sinte Moog que consistía principalmente en versiones de canciones de The Beatles, Beethoven y Simon & Garfunkel. Vamos a escuchar a continuación el tema Twinkle Twinkle. Antes hemos hablado de Raymond Scott. Desde ahora hasta el final del programa vamos a hablar y a escuchar a este genio de la música. Raymond Scott fue un compositor neoyorquino, músico experimental, pianista, ingeniero de sonido e inventor de instrumentos musicales electrónicos. Scott nació en Brooklyn, Nueva York. Su hermano mayor, Mark Warnow, que fue director de orquesta, violinista y director musical para el programa de radio de la CBS Your Hit Parade, alentó su carrera musical. A finales de 1936, Scott formó una banda de entre sus compañeros de la CBS, llamada Raymond Scott Quintet. Se trataba de un sexteto en realidad, pero según bromeó con un periodista algún tiempo después, temía que las connotaciones eróticas de la palabra sexteto pudieran distraer al público de la música. Los músicos que lo acompañaban eran Pete Pumiglio al clarinete, Bunny Berrigan a la trompeta, reemplazado tempranamente por Dave Wade, Louis Suf al bajo, Dave Harris al saxo tenor y Johnny Williams a la batería. Hicieron sus primeras grabaciones en Nueva York el 20 de febrero de 1937 para el sello Master Records, propiedad de Irving Mills, quien también era manager de Duke Ellington. Vamos a escuchar a continuación de esta época, finales de los años 30, dos temas, War Dance for Wooden Indians y The Penguin. Thank you. El quintete era un invento de Scott por revitalizar la música swing con una menor dependencia de la improvisación. Denominaba su estilo como jazz descriptivo y titulaba sus obras de un modo muy inusual. Títulos como Nochevieja en una casa encantada, Música de cena para un grupo de caníbales hambrientos o Clima muy movido en Newark, entre otros. Vamos a escuchar a continuación los tres temas anteriormente citados. Thank you. Thank you. Scott creía en que la composición y la práctica de la música debían concentrarse en el oído y la intuición. Él no componía sobre papel, sino sobre su banda, canturreando frases a sus músicos o proponiendo ritmos y riffs desde el teclado, dando indicaciones a los intérpretes mientras la melodía iba construyéndose. Todo se hacía de oído, sin transcripciones escritas. Scott, que también era un diestro ingeniero de sonido, grababa los ensayos de su banda y los empleaba como base para desarrollar sus composiciones. Reconstruía, resecuenciaba o eliminaba pasajes. También añadía temas de otros discos para elaborar la obra final. Durante el desarrollo, sus músicos podían participar e improvisar, pero una vez terminada la pieza quedaba relativamente fijada, con margen solo para pequeñas desviaciones improvisadas. Una práctica que enervaba a algunos críticos y puristas del jazz. Aunque el control del estilo y el repertorio de la banda era férreo por parte de Scott, raramente tomaba el protagonismo y prefería dirigir la banda desde el teclado, dejando el lucimiento de los solos para el resto de los músicos. Asimismo, Scott gustaba de adaptar motivos clásicos en sus composiciones, lo cual le granjeó el desprecio de quienes lo acusaban de trivializar a los clásicos. El público, en cambio, compraba sus discos por millones, aparentemente insensible a dicha controversia. El quintete existió de 1937 a 1939 y acumuló numerosos éxitos de ventas. Antes escuchamos algunos temas de esta época, pero nos falta por escuchar dos temazos, entre otros. Thank you. En 1939, Scott, buscando nuevos desafíos durante la era swing, transformó su quintete en una big band, agregando al bajista Chubby Jackson. Tanto Jackson como Scott eran músicos de enorme éxito. Cuando Scott fue nombrado director musical de CBS Radio en 1942, hizo historia al romper la barrera racial, organizando la primera banda musical de radio racialmente integrada. Durante los siguientes 2 años, contrató a algunos de los pesos pesados más potentes de la escena del jazz negro. Por ejemplo, el saxofonista Ben Webster, el trompetista Charlie Sabers, el bajista Billy Taylor, el también trompetista Emmett Berry, el trombonista Benny Morton y el baterista Cozy Cole. Scott, quien una vez aseguró a un entrevistador que nunca se contrataría a sí mismo como pianista para una de sus bandas, renunció en 1942 a los teclados dentro de sus conjuntos musicales para concentrarse en la gestión, composición y los arreglos de la música que interpretaban. Más tarde retomó el piano en algunas de esas bandas. Scott fue un temprano pionero de la música electrónica. Durante las décadas de 1930 y 1940, en muchas de las sesiones de grabación de su banda, se situaba en la sala de control monitorizando y ajustando la acústica. Scott deseaba controlar todos los aspectos de la captura y manipulación del sonido. Su interés especial por los aspectos técnicos de la grabación, combinado con instalaciones de última generación a su disposición, le proporcionaron enorme experiencia práctica como ingeniero. En 1946, Scott fundó Manhattan Research Inc., una división de Raymond Scott Enterprises, y anunció que diseñaría y manufacturaría dispositivos y sistemas de música electrónica. Así como diseñaba dispositivos para su propio uso, proveyó a los consumidores de servicios y una variedad de dispositivos para la creación de música electrónica y música concreta. Sobre el empleo de numerosos instrumentos de su invención, como el Clavibox, el Electronium o el Circle Machine, el primer secuenciador, que fueron antecesores de los sintetizadores, Scott grabó composiciones electrónicas para su uso en anuncios publicitarios de televisión y radio, así como discos íntegramente compuestos con música electrónica. Una serie de 3 álbumes diseñada para relajar el sueño de los bebés, la innovadora obra de Scott llamada Soothing Sounds for Baby, fue lanzada en 1964 en colaboración con el Instituto Jessel. Vamos a escuchar a continuación nuestros temas favoritos de estos 3 álbumes. Thank you. Thank you. Thank you. Volviendo a su vida anterior, en 1959, Scott organizó una banda de músicos de jazz de primer nivel y grabó un álbum titulado The Unexpected, bajo el nombre de The Secret Seven, producido por el sello Top Rank Records. El secreto se extendió al ocultarse la identidad de los músicos en los créditos del libreto. Los mismos fueron luego identificados como Elvin Jones, Mill Hinton, Kenny Barrell, Eddie Costa, Sandeman Taylor, Harry Sweets Edison, Will Bill Davis y Toots Thielemans. Vamos a escuchar a continuación un extracto de este disco. Thank you. was a story of a dish and a spoon. The most impossibly difficult story to memorize. And to memorize it all, I studied long and hard. And the dish ran away with a spoon. I studied long and hard. And the dish ran away with a spoon. I studied long and hard. Una década antes, en 1943, Scott vendió sus producciones musicales a Warner Bros., quien permitió a Carl Stalin, director musical de Lonely Tunes y Merry Melodies, adaptar cualquier cosa del catálogo de Warner. Stalin inmediatamente comenzó a acribillar sus partituras para animaciones con referencias a Scott, por ejemplo en The Great Piggy Bank Robbery, además de ser usadas para Lonely Tunes y Merry Melodies. Las melodías de Scott han sido autorizadas para propulsar las travesuras de los Simpson, Ren y Stimpy, Animaniacs, The Oblongs, Buck Finn y Duckman, El Pato Lucas, Bugs Bunny o Porky. El tema Powerhouse ha sido usado muchas veces en producciones de la Warner Brothers como Lonely Tunes, Back in Action, en 2003. Casi terminamos este nuevo capítulo sobre los inicios de la música electrónica y experimental, juntas o por separado, con Manhattan Research Inc. y con Three Willow Park, Electronic Music from Inner Space, 1961-1971. Discos publicados en el año 2006 y 2017, respectivamente por el sello americano Pasta. En 1946, como hemos dicho antes, creó la Manhattan Research Inc., donde salieron cantidad de composiciones musicales que recogen estos compactos. Grabaciones inéditas de Raymond Scott, a veces en colaboración con Dean Henson, realizadas en los años 50 y 60 y que incluyen desde músicas para anuncios hasta experimentos de todo tipo. Vamos a escuchar de estos dos discos nuestros temas preferidos. BC 1675. Thank you. This is a sound. 5. Here is the first note, A, written up. Here is first note. Second B. This is C sounding now. D sounding. Thank you. number 10. Take number 11. Thank you. Thank you.

Thank you. Terminamos este nuevo capítulo de Inicios de la Electrónica y Experimental juntas o por separado con Twilight Zone, tema compuesto por Raymond Scott y su orquesta, incluido en el recopilatorio Brain in a Box. Más información en www.rino.com. No.